Ay, ay, ay, ay, ay, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Programa Generación Suicida. Ya estamos aquí, don Oscar, Mr. Oscar de Vega. Después de unos días sin... Ahora, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Que... Ahora. Como he estado unos días sin venir, me tenías cerrado. Sí, te teníamos cerrado y estas cosas. Bueno, hay que decir, como siempre decimos, estáis escuchando programa Generación Suicida todos los domingos de 12 a 14 horas en directo desde Revit Radio. Luego ya sabéis que los lunes estamos en Templaria Radio a partir de las 20 horas, hora española, 15 horas en Uruguay. Y luego, pues bueno, los jueves en Asalto Mata Radio Rock a las 18 horas. Y, pero bueno, lo importante, el día que lo hacemos en directo es hoy domingo, además. Sí, no, y es el día el bueno, ¿no? Hombre, la verdad es que teníamos ganas de venir, ¿verdad? Sí, no, y además yo llevo ahí por circunstancias y ya tenía un mono brutal de estar considerable, por aquí, considerable. Bueno, la verdad es que, o sea, que me da igual el calor que haga y los puentes que tenga que atravesar. Bueno, ahora hace un calor de tres pares de narices, sí. Pero bueno, saludaros a todas y a todos porque estáis ahí, daros las gracias como siempre decimos por aquí, por estar ahí a la escucha. Y bueno, la verdad es que tenemos el programa cargadito, por lo menos la primera hora tenemos buena música preparada, mucha música. Y luego tendremos visita. Sí, pues un poquito marca de la casa, ¿no? No tanta visita, hoy más tranquilo, que solo viene una banda, ¿no? Sí. Entonces, pues bueno, pues hablar tranquilamente, ¿no? Con el grupo y a disfrutar de la música, que tenemos variedad. Bueno, yo quiero, tampoco no me quiero olvidar, ¿no? No me quiero olvidar... A ver, no me quiero olvidar de que el 5 de junio, yo creo que lo están diciendo, bueno, no creo, lo están diciendo todos los programas de la emisora y evidentemente están todos los carteles, la cuña y demás, que el 5 de junio tenemos fiesta aquí en Revit Radio, nuestra emisora, y con lo cual no haremos el programa como tal en directo, así que el próximo día, que es 5 de junio, no nos pueden escuchar. Ah, pues en vez de nosotros entrar a vuestras casas, coger vosotros y veniros para acá, que va a ser una fiesta tremenda, que nos vamos a pasar... Muy bien, va a haber grupo, va a haber de todo. Tengo el cartel aquí. Sí, yo mismo. Bueno, vamos a decir que, claro, la apertura de puertas es a las 12, justo cuando empezamos nosotros. Y evidentemente tenemos un montón de fiesta. Va a haber, vais a poder conocer todos los programas de la emisora. Vamos a estar la mayoría de la gente que podamos estar presentes durante todo el día. Y además va a haber muchísimas descargas de bandas musicales. Que yo por aquí, bueno, yo tengo por aquí el cartel cerca. Pero si tú lo tienes más cerca, mejor, porque yo veo menos. Pero yo por lo pronto tenemos. Tenemos cuatro bandas para descargar y una de ellas, como te decía, yo sé que a ti te va a gustar especialmente, como son la gente de Los Pantoja, que hablamos de rock and roll, puro rock and roll. Sí, rock and roll. Ya está, tampoco hay más que definir, ¿no? No hay más que decir. La herencia, digamos, como siempre digo yo, esa herencia que eso que comenzó Chuck Berry, ¿no? Que continuaron los Stones y que aquí lo adaptaron a un castellano, pues bandas como Burning, ¿no? Yo creo que por ahí anda el juego, ¿no? Luego va a estar también una de las bandas que estuvo también aquí en pasados programas, llamada Surco, que estuvieron y que además son compañeros también de aquí en esta emisora, ¿eh? Sí, tienen programa aquí. Tienen programa. En Revit Rock Radio. Sí, creo que tienen incluso familiares que tocan la batería en alguna banda que son muy malas, ¿eh? Creo que se llaman Mala no sé qué, pero... Mala algo, vamos... Mala algo, no sé, muy, muy rara, pero muy rara. Así que estarán también Surco, estarán también, tengo por aquí Niño Muñeco, que yo no los conozco, pero a mí me han dicho también que rock and roll, rock potente, que yo creo que lo vamos a disfrutar. Y Trastienda RC, que es rock and roll, rock urbano. Así que hay de todo y para todos los colores, ¿eh? Sí, hay rock, pero dentro del rock hay distintos elementos, ¿no? Y nada, es una fiesta para disfrutar. Además, aquí... El que no haya venido nunca se enamora de este sitio. Hombre, lo digo porque me pasó a mí. O sea, es una sala tremenda. Hay patio para salir fuera y disfrutar al aire libre, con barra, música también. O sea, esto es una ciudad del rock, ¿no? Yo lo vamos a recomendar. Y bueno, mandar saludos al capo de Revit Rock Studios, que es nuestro querido Pablo, que está por aquí también y que está pululando y que siempre está ahí también al pie del cañón. ¿Y qué ha montado este maravilloso sitio? Porque es una gozada. A nuestro capo de la radio, Benny, no le saludamos porque nos cae mal. Así que vosotros venid, que lo que es tomar cervezas, conocernos. Y la apertura es a las 12 horas 12 del mediodía el domingo, 5 de junio domingo, y hasta fin de fiesta. Espero que no sea mucho, porque yo el lunes tengo que currar, así que espero que no sea muy, muy tarde. Y nada más que deciros que estamos nosotros, Revi Radio, Revi Rock Studios, en calle de los Cabilas, número 4. Polígono Industrial Vicálvaro, Metro Puerta del Ángel, Renfe Vicálvaro, y nada, que podáis, que vengáis. Hay que decir que cuestan esta fiesta, tenemos un donativo de 7 euros, porque la emisora tiene que seguir para adelante, hay que decirlo. Ay, qué bueno, 7 euros que incluye una consumición. O sea, sí, vamos, sí, sí, tío. Sí, sí. Pero vamos, porque nos han obligado, nos han obligado. Yo decía, no, que paguen consumición, qué cojones vamos a regalar consumición con la entrada. Pero nuestro capo de la radio, Benny, es muy bueno y dice, venga, vamos a darle una consumición. Es mejor gente que nosotros. Sí, la verdad es que Benny, eres un tío de puta madre, Yo es que soy más cabrón, Yo diría que se lo paguen todo, coño. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Ya sabéis, y bueno, nosotros orgullosos que estamos aquí en el cartelón con nuestro logotipo y todo, ¿eh? Joder, o sea, que es la hostia, ¿eh? Es la hostia. Bueno. Que formar parte de estas cosas, pues tiene lo que tiene, que luego ves un cartelito y te ves a ti. Esto mola, ¿eh? Y ves a la gente, yo estoy ahí y no se lo cree nada. Nada, ¿qué se le va a hacer? Bueno, decir, hemos comenzado con Bedlam Queen, una banda que a uno le gusta muchísimo. Tú todavía no la has visto en directo. No, pero lo que estoy escuchando me llama mucho la atención, porque veo que la banda es como muy potente, tiene un sonido denso y oscuro, sin embargo la cantante me suena, no me suena como la típica cantante de ese tipo de bandas, sino que me suena como más blues, incluso soul, ¿no? Sí. Ese contraste yo creo que está súper bien mezclado. Absolutamente. Y te lleva a un contraste musical que te sorprende. Absolutamente brutal. Se llaman Bedlam Queen. Este es su segundo trabajo, segundo EP, llamado Rabbit Madness. Y bueno, yo he tenido la suerte de poder verlas en la fiesta de Rocking Ladies, proyecto Rocking Ladies. Abrieron para el Gruta. Y ayer mismo estuvieron abriendo en la sala Barracudas para Paralelum. Y bueno, pues nada, que lo disfrutamos a más no poder. Claro, tío, aquí siempre estamos descubriendo bandas nuevas y proyectos interesantes, ¿no? Y la verdad que mira, está sonando de fondo ahí con una fuerza que parece ahí entre Joplin y Beck Hart o algo así, pero luego sin embargo musicalmente suena muy potente. Bueno, muy la banda es brillante, ya te digo que es brillante, y digamos, y evidentemente Queen y la cantante, pues oye, en el escenario es un torbellino que no hay quien la sujete, o sea, madre mía. Bueno, besos, abrazos para toda la banda, y vamos a dejar que suene un poquito y ahora nos metemos ya con todos los temas que tenemos aquí preparados, que tenemos aquí un buen puñado de CDs, Además hay variedad, Made in España. Generación Suicida. Ahí está. Pues venga, vamos a dejar que escuchéis un poquito más Bedlam Queen. We'll be right back. Bueno, oscuros, tremendos, densos, Bedlam Queen. Próximamente intentaremos, no intentaremos, vamos a tenerlas en el escenario, o en el escenario, en escenarios para poder verlas, porque creo que tocan el 11 de junio, pero bueno, ya iremos comentando más. Pero por lo pronto intentaremos que vengan al programa, que ya iremos avisando. Pero bueno, Oscar, seguimos en Generación Suicida y vamos con bandas que tenemos por aquí. Y yo sé una banda que también la que va a sonar, que han estado por aquí. Sí, sí, estuvieron por aquí y bueno, presentaron su disco en la sala Nazca y fueron bastante bien. Están iniciando, tienen su primer EP. Y yo creo que es una banda también sorprendente, ¿no? Yo pensaba que iba a ser, antes de escucharlo, ¿no? Que iba a ser la típica banda de rock. Y yo creo que coge de muchos elementos musicales y los plasman en su música, ¿no? Están como en tierra de nadie de muchas cosas. Pero yo creo que a la gente le va a gustar. Sí, sí, sí. Creo que hacen buenos temas, que eso es lo principal. Lo pinchamos y ahora sí, que la gente mejor, y ahora la gente ahí hablamos, ¿vale? Lo que suena se llama El Sucio. Extraños, el pragmatismo ha borrado toda la ilusión, pero pienso que algo falta cuando veo en tu mirada el vacío en tu interior. Deja de mentirte, sigo aquí esperando. Puerta. Los nudillos sangrarán como una herida abierta. En la lluvia mantendré el fuego encendido. El silencio ya no tiene sentido. Deja de mentirte. Sigo aquí esperando. Pierdo la fe. Bueno, pues nos hemos metido por dos derroteros musicales, pero desde luego potentes y guitarreros. Una banda que a ti te gusta mucho y que, bueno, vinieron por aquí, ¿verdad? Sí, además nos regalaron un tema inédito en directo, ¿te acuerdas? Sí, exactamente, exactamente. Yo creo que están en, como he dicho un poco antes, ¿no? En terreno de mucha gente, se puede decir que pueda ser también rock alternativo, rock... En fin, estas etiquetas que ponemos normalmente, pero que yo creo que es una banda que coge un poquito de muchas cosas, ¿no? Y que, bueno, el tema que habéis escuchado, como veis, comienza como más despacio, uh-huh, y acaba con una potencia bestial. Bueno, yo creo que absolutamente brutal, ¿no? Y ahí está, sobre todo, que en este programa pues recomendamos todo tipo de pelajes musicales, uh-huh, para que la gente escuche y disfrute, ¿no? Yo creo que es una banda fresca y que va a dar que hablar. Bueno, la verdad es que ahí está, esa es nuestra recomendación. Vamos a seguir con más bandas y, bueno, recordar a la gente que estáis escuchando el programa Generación Suicida. Vamos a seguir y, bueno, yo, la verdad es que tenemos todo tipo de música preparada, ¿eh? Yo creo que, Óscar, como hemos dicho, tú y yo nos manejamos en pelajes musicales diferentes, sí, a más no poder. Bueno, ya la audiencia se lo imaginará, ¿no? Después de escuchar unos cuantos programas. Claro. Donde ha sonado desde... heavy o rock muy potente, y otras veces nos hemos ido por el folk o por cosas, incluso en el mismo programa, como va a pasar hoy, que han sonado esta banda con la que has comenzado, súper potente, y van a escuchar distintos estilos dentro de este tronco tan grande que es el rock, ¿no? Vamos a irnos a Jolly Joker, que es una banda que nos gusta muchísimo, y yo creo que además en el programa pasado yo lo anuncié y lo hablamos, de la banda Pólvora, donde se han juntado gente de Ushuaia con Mr. Len Lacy de Jolly Joker, y bueno, y estamos esperando que salga el adelanto de ese primer trabajo, que va a ser, yo creo que si no me equivoco, 3 o 4 de junio, así que esperemos. Promete, ¿no? Y nos vamos a ir con una banda, evidentemente, Jolly Joker, con un tema que yo creo que va a sorprender a la gente. Este tema se llama New Orleans y es rock and roll clásico, del que te hace mover los pies a más no poder. Así que Jolly Joker, y ahora hablamos. I'm fucking love. Bueno, bueno, bueno, puro rock and roll, puro rock and roll. Jolly Joker, este tema concretamente cierra su último trabajo. El tema se llama New Orleans y, bueno, Loud and Proud. La verdad es que se va por derroteros, como hemos dicho, de puro rock and roll, Oscar. De rock and roll que podía ser entre sureño. Una ya hablamos, gozada, ¿eh? Sí, ese sonido, los satélites, Jambeir. Pero bueno, que... ellos le meten su rollo que mola un montón, tío. Este, además, apoyado por un piano totalmente honky tonk, ¿no? De rock and rollero, tipo está. Jerry Lee Lewis y todo esto, ¿no? Sí, sí, bueno, ahí por ahí, por ahí colaboraciones, por ahí cositas que luego ya iremos hablando, otros programas. Un tal Frank Sud que yo sé que va a gustar a mucha gente. Cuando yo tenga el disco ya en mis manos, lo traeremos por aquí. Tanto el nuevo trabajo como el anterior trabajo, que lo hemos pinchado por aquí alguna vez, pero lo voy a tener en formato físico y lo pincharemos y lo traeremos por aquí y hablaremos de él, que tiene una relación bastante potente con la gente de Jolly Joker. Ya hablaremos. Además, que este disco de Jolly Joker, hay mucho que hablar de él, mucho que pinchar, mucho que... Sí, la verdad es que nosotros, que además metemos todo tipo de música, sí, nos sirve para enganchar con otras bandas y otro tipo, y otros proyectos totalmente diferentes. Al margen de poner un tema de hard rock cañero como solo Jolly Joker. Sí, sí, además que, bueno, en este caso... absolutamente el sonido, y además que lo tienen pillado, o sea, es que huele, huele, que huele, siente, huele, o sea, huele. No es decir, bueno, es que me he acercado aquí a ver qué tal. No, lo han, es, o sea, te dan el pego total. Hombre, huele a Nueva Orleans. Ahí está. ¿Verdad? Huele a rock and roll. Y, ¿verdad?, otro que también está ahí en ese sentido, que huele, huele a rock and roll, es el personaje, el musicazo que vamos a pinchar ahora, que, bueno, que a ti, Oscar, y a mí nos gusta muchísimo. Que a ti te cae muy mal, ¿no? Sí, ¿qué vamos a pinchar? ¿Qué vamos a pinchar? ¿Qué vamos a pinchar? Pues vamos a poner a uno de esos tipos que son debilidad de los dos. Exactamente. Y que hemos visto muchas veces en directo, es a Joel Reyes, que yo creo que... Pues es que Joel Reyes también tiene un universo muy particular. Brutales, ¿no? O sea, te puedes juntar con el country, con el rollo fronterizo, con la canción de autor y con el rock. O sea, que... vamos a escucharlo, ¿no? Vamos a escucharlo y ahora hablamos. Joel Reyes. Nadie sabe muy bien el porqué. La verdad es como un puñetazo en la boca de nuestra ilusión. Cuando todo se cae a pedazos, anestesiamos el corazón. El patrón ha abandonado el barco, la deriva hacia una dirección. Matan moscas a cañonazos para así desviar la atención. Bienvenido al carnaval, todos buscan su disfraz. Nadie es lo que dice ser, si he de arder, yo escoger el fuego. La invasión zombi se ha consumado, la pantalla ha alienado el dolor. El maná de los unos y ceros ha matado a la estrella del rock. Un agente dispara al prejuicio, mata y muere a hierro y sin razón. La ceguera grabada en las balas que nos matan en nombre de Dios. Bienvenido al carnaval, su disfraz. Nadie es lo que dice ser, si he de arder, yo escoger el fuego. Bienvenido al carnaval, todo escoger el fuego. Desde luego puro sabor, ¿eh? Tiene un puro sabor a rock americano absolutamente increíble, ¿eh? Este tema se va más por derroteros de country rock y tal, pero bueno, si estudiéis su discografía podéis encontrar todas esas influencias que él tiene. Y bueno, como decíamos, también lo comentábamos, bueno, antes de empezar el programa, que está metido en celebrar este aniversario de su carrera con un doble vinilo, además. Sí, está preparando algo faraónico, como digo yo, ¿no? Porque además va a llevar también, me parece que CD, con un montón de material inédito que no sale ya los vinilos. El vinilo va a ser doble, diseño, en fin, carpeta que se va... va a tener que abrir, o sea, yo creo que va a preparar algo muy potente, muy apetecible. La verdad es que en las últimas entrevistas siempre nos está hablando de ese diseño, eso es lo que quiere hacer, ¿no? Ese proyecto. Pues nada, Joel, nosotros encantados de estar ahí al loro para tener el proyecto, porque vamos, iremos como locos y a ver si te podemos traer por aquí y podemos tirarte la lengua. Aunque bueno, ya sabemos que él es un hombre de familia y esto de tener nenes también te quita un montón de tiempo. Si puede venir aquí a contarlo, mejor. Exactamente. Que no puede venir, pues ya lo contamos nosotros. Ahí está. Y si no, ya te tiraremos la lengua telefónicamente. Vamos a continuar con más bandas. Bueno, vamos a decir que ese tema se llama Carnaval, ¿no? Sí, exactamente. Y que bueno, que es un tema un poco más antiguo, pero que este artefacto que va a sacar va a ser como una especie de greatest hits y tal, pero que va a incluir temas inéditos. Como hemos dicho, doble vinilo, ya lo hemos dicho, y vamos a continuar, iremos dando más información cuando vayamos teniendo ya la información de lo que es el disco, pero bueno, deciros Joel Reyes, iremos pinchándolo y nos vamos a continuar con otra banda. Nos vamos a ir a Segovia, una banda que por aquí ya la hemos pinchado varias veces, y bueno, yo tuve la suerte de verlos abriendo nada más y nada menos que para Mr. Mafia Boy. Desde Segovia, esta gente llamada Dusty Riders, que tienen un EP y un trabajo, un primer larga duración, como se dice, donde viene este tema que yo creo que va a gustar mucho a la gente. Se llama Dancer Dancer, algo así como bailarina. Sí. Y bueno, yo creo que os va a sorprender. Yo no, que yo sé que tú a Dusty Riders no los has visto todavía en directo. No los he podido ver, pero... a ver si vuelven, porque hace poco creo que estuvieron tocando ahí en el Rock Palace. No pudimos ir. No pudimos asistir. Pues a ver si os gusta este tema. Se llama Dancer Dancer. Una banda desde Segovia absolutamente brutal y recomendable a más no poder. We'll be right back. Bueno, puro rock and roll, puro rock and roll de esta banda de Segovia que se llaman Dusty Riders y que yo creo que la gente, espero que le guste y que descubran una banda muy, muy interesante. Sí que lo es, es este rock and roll que yo creo que nunca falla, ¿no? Como nunca digo falla, yo, nunca falla, ¿eh? Estas nuevas que salen, regeneran, le dan su personalidad, que suenan a clásicas y que yo creo que es un sonido que siempre está ahí. Unas veces más arriba, otras veces más abajo, pero siempre están. Recordamos a la gente, Generación Suicida, ya sabéis, todos los domingos de 12 a 14 horas en Revi Rock Studios, Revi Radio. Y luego también ya sabéis que los lunes a las 20 horas estamos en A Templaria Radio. Templaria Radio, 20 horas hora española, 15 horas hora Uruguay. Y luego los jueves a las 18 horas, uy, suena aquí como el cable pum, pum, pum, sí, pum, hay ¿eh? Hay un electroduende de esto. Hay algún electroduende, un pequeño duende, un gremlin o lo que sea. Y como decíamos, los jueves en Asalto Mata Radio Rock a las 18 horas. Vamos a seguir, luego seguimos recordando más cosas y además que tenemos invitados, la gente del aire lo vamos a tener a la una, así que vamos a seguir, porque además, tengo por aquí... Aquí no hay problema, porque si viene un electroduende o algo así, un gremlin, se une y hace el programa con nosotros. Ahí está. Bueno, que nos liamos. Lo que tengo aquí en mis manos, el CD de Border Caballero, sí, cuéntanos sí, qué vamos a escuchar y seguiremos hablando de la banda, pero venga, vamos a presentarles, pues ¿no? Bueno, Border Caballero es una banda que practica rock and roll clásico, digamos, rockabilly, swing, pero tiene la particularidad que tiene quizá un vientos, otra historia, y tiene canciones hasta en plan doo-wop y tal, y bueno, vamos a escucharlo en primer vamos tema, a escucharlo. Que se llama Lost, disfrutarlo y luego si queréis comentamos más. We'll be right back. Border, caballero. Ahí está todo, ahí está todo. Y tenemos ahí como el tema van creciendo y la fuerza de los saxos y vientos en la banda, ¿no? Que es presente, ¿no? Una banda que recomendamos para verlas en directo cuando podáis verles, cuando hagan fechas. No sé si ahora están pendientes, si la banda está en activo o no, pero bueno. Hace poco tocaron, bueno, relativamente poco tocaron en Rockville. Lo que pasa que Harry Palmer, que es el ideólogo de esto, toca en la frontera también, el mítico grupo, ¿no? Entonces compaginar todo eso supongo que no será fácil. Pero vamos, la banda hace poco sé que estuvieron tocando en Rockville hace ya 3 o 4 meses. O sea que yo creo que están ahí. Bueno, banda recomendable. O sea, yo creo que con lo que hemos estado escuchando la gente puede hacerse la idea de que es la hostia. Muy divertido. Y lo van a disfrutar porque es una banda que tiene calidad. Yo he tenido... A ver, los he visto no hace poco, pero los he visto y desde luego es una banda recomendable para ver. Sí, sí. Así que, bueno, vamos a seguir. Generación Suicida. La verdad es que vamos bien de tiempo. Todavía tenemos para poner mucha música. A la una nos viene la gente del aire. Vamos bien, sí. Así que todavía vamos bien. Podemos poner mucha musiquita. Y bueno, vamos a continuar con una banda que yo también tengo muchísima especial predilección y que ha sonado bastante por aquí. Sí, además no lo puedes evitar. No lo puede evitar. Charlie saca su bolsa de discos y a lo mejor su primera idea no es ponerlos, pero en cuanto ve la portada, pum, sale y salta directamente a la disquetera. O sea que... Sí. No lo vamos a negar. El tema se llama El Despertar, estamos hablando de Porco Bravo y... Suena así, tío. Y suena así. Seguimos hablando, Generación Suicida. Toda la vida piloto de cuadrilla. Bueno, nos pilla el toro al despertar. Toro, pero bueno, es que se tampoco avisa, ¿eh? No avisa. Acabado, pum. La verdad es que estamos aquí hablando tranquilamente fuera de micrófono y se nos va, ¿eh? Se nos va. No, rock and roll, sonaba ya a toda potencia, ¿no? Pero vamos, que tampoco nos ha avisado mucho, ha dicho, aquí acabo. Bueno, ahí... Que se jodan estos dos. Bueno, ahí estaban sonando por Cobrao, ya sabéis, una banda que me gusta muchísimo. Sonido, yo creo que va mucho más del punk y todas estas historias, porque la guitarra suena muy, muy a Social Distortion. Sí, además tienen hasta un punto cowpunk que llamaban, ¿no? Sí, si ponemos sí. alguna vez alguna banda de estas americanas, nos daremos cuenta de que también beben de ahí. Bueno, hablábamos de fuera de micrófono de la Kena, y hay que decir que los Porco Bravo estuvieron en la Kena. Sí, en la Kena este año están apostando por alguna banda también de aquí, ¿no? Ilegales van a estar, Tiburonas. Uh-huh, sí. Va a haber alguna banda española, no como otros años, que no hay casi ninguna, ¿no? Bueno, hay bandas, lo que pasa que es verdad que las ponen en unos horarios muy jodidillos, ¿no? Pero sí, generalmente apuestan por las bandas españolas, pero son muy pocas, contadas con... Sí, es un festival internacional, ¿no? Claro, pero bueno, sí que hay. Porco Bravo me acuerdo que estuvieron, no me acuerdo exactamente el año, pero fue el año que estuvieron actuando Kiss. Y ellos estuvieron actuando en el escenario que hay enfrente de los grandes, justo cuando estaban actuando Kiss. O sea, yo estuve ahí. O sea, pero, claro, estaba viendo a los Kiss, que no es una banda reverencial como otros muchos para mí, pero no me podía perder eso, tío. Bueno. La verdad es que los Porco Bravo metieron muchísima gente a pesar de estar actuando Kiss, ¿eh? O sea que una banda que tiene ahí un aforo, que está ahí luchando y que siguen ahí al pie del cañón. Vamos a continuar con más bandas, que tú me tienes por aquí, me has traído otra cosita, venga. ¿Qué me has traído, Oscar? ¿Qué me has traído? Que tengo por aquí, que tú me decías... Oye, Lauren Jordan. Sí, que estoy... Pues mira, hace poco hablamos de este proyecto, pues son dos volúmenes. Uh-huh. Y no encontraba el disco este y traje el primer volumen, ¿no? Y sí, exactamente. El tema tal, pero que ahora, joder, el otro día estuve ordenando las cosas y... Sí, bien. Laure, no te enfades, que no había perdido el disco. Simplemente no sabía dónde lo había dejado, que es distinto. Y nos metemos en territorios musicales como muy... Muy fronterizo, muy ese rockabilly con sonidos country. Se puede asemejar un poco... Siendo distinto, porque esto es mucho más rockabilly, mucho más de ese rollo, pero no es tan distinto a lo que puede hacer Joel Reyes en ocasiones. Pues vamos a sonar y ahora seguimos hablando. Sí, esto se llama Luces de Neón y es el corte número 2 del disco. No volver, Ahí, ahí, ahí. Pues bueno, la verdad es que sonido también muy, como tú dices, de country, arenoso, denso, ¿no? Fronterizo, muy de motoristas, muy de la carretera, ¿no? Y bueno, como para que veamos de qué tipo de sonidos está plagado nuestro país, ¿no? Estamos disfrutando de un montón de música de distintos géneros, ¿no? Hay muchísimas, muchísimas. Todo ubicado aquí en España, ¿no? Bueno, uy, suena aquí. Uy, uy, uy, que son estos. Yo levanto mis manos. A ver, no sabemos si es mi cable, lo mismo mi cable. No sé. Bueno, está dando aquí cortocircuito y estas cosas, esperemos que no. Bueno, como tú decías, Oscar, vamos metiéndonos además con diferentes estilos y todo dentro de nuestro país. Sí, que es curioso porque el rock and roll, el rock, digamos, nace en Estados Unidos, en Inglaterra principalmente, ¿no? Pero bueno, ya está de tal forma, ya es lenguaje universal, ¿no? Y me imagino que igual que aquí tenemos toda esa música en Italia, en mogollón de sitios que no conocemos, en Portugal y por ahí, pasará lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que las bandas pues no salen de allí o tienen menos visibilidad, ¿no? Hay muchísima variedad y esa es la historia. Y además de escena underground, que es lo que estamos pinchando aquí en Generación Suicida. Vámonos con otra banda, se llaman Impedancia, vienen desde el norte y a ver si este tema os gusta. Se llama No Importa Tu DNI. Bueno, pues Impedancia, desde el norte, la verdad es que es una banda que nos gusta muchísimo, rock and roll, puro rock and roll, que con este nuevo disco, Insomnio Voluntario, abren con este tema No Importa Tu DNI, que plenamente es psychobilly, ¿eh? Sí, suena muy psychobilly, me he quedado así sorprendido cuando... Sorprendido, ¿eh? Metido, sí. Es una banda de puro rock and roll, porque fíjate, vamos a subir un poquito el siguiente tema para que lo escuchéis... Descubrí que hay venenos que curan. O sea que nos vamos a rollo Platero claro, y tú rápidamente, es, ¿eh? Es otro rollo ya, ¿no? Es otro rollo y la verdad es que la banda, dentro de lo que es el rock and roll, pues se mete en diferentes tesituras. Así que mola muchísimo y recomendarles Impedancia, Insomnio Voluntario. Pues vamos a por más bandas, ¿no? Que tenemos por aquí. Estábamos diciendo fuera de micrófono, joder, pues la verdad es que nos caen, nos queman, nos caben un montón de temas, ¿eh? Sí, sí. El caso es que tampoco nos cortamos a la hora de hablar. O sea, que es que cada vez esto va... surge de una manera más espontánea y vamos metiendo los temas, vamos cumpliendo con todos los temas que tenemos, pero... Sí. Y desarrollamos las cosas. Bueno, ahora volvemos a insistir. Tendremos la entrevista con Del Aire. Y iba a decir Del Aire... Sí, es que se va un poco ahí, ¿eh? Se nos va. Y todavía nos dará tiempo a poner más musiquita. Ya veremos a ver cómo surge ya y lo que queda de programa. Pero venga, vamos a ver con lo que tenemos a continuación, que lo tengo aquí preparado. Venga, háblame de quiénes son. Pues bueno, son Cat Club, una banda valenciana de rockabilly, que comenzaron siendo los Swingers hace tiempo. Y bueno, que Miguel Ángel Escorcia, que yo creo que tiene una gran voz, un gran guitarrista, ahora últimamente se la ha visto mucho en la banda de Los Rebeldes, de Carlos Serra. Toma ya. Y bueno, es una banda, yo creo, de rock and roll en castellano en esta ocasión, y que tienen un sonido, incluso yo creo que llegaron a girar por Estados Unidos esta banda. Joder, pues y yo los recomiendo porque es... Bueno, vamos a pincharlos. Vamos a verlo. Y ahora hablamos. Al cambio de placer, te regalo lo que asusta con tan solo escuchar: guitarras afiladas, cuchillas de afeitar, slaps que se repiten con el conca venal, baterías martillean al depósito triunfal. Te invito a que entres en Rockabilly Engrasada y enlatada de mi nail. Pinacs encorsetadas con tatus pinstripe. Motores V8 rugen como un león. Líneas curvas, curvas rectas envasadas al cuero. Perfuma, negro, vean sobre su jugando las apuestas. Yo solo voy si tú también. Vuelan pedazos de este choque de planetas otra vez. Todos se han rendido menos tú, que sigues trabajando en tu trinchera. Bueno, la verdad es que siempre me jode mucho interrumpirlo. Ya sabéis que pondremos temas enteros después. Pero, oye, Oscar, qué bien suena esto, ¿no? Sí. Esto suena bien, ¿eh? Porque yo creo que entra mucha instrumentación, ¿no? Está ahí una guitarra potente y... Bueno, la verdad es que suena realmente bien. Ahora vamos a ver que por qué tenemos, por qué fallitos. Bueno, lo que suena, la gente del aire, yo primero espero pronunciar bien los nombres y estas cosas. Del aire. Del aire, ¿no? Porque, bueno, acercaos bien a los micros y este tipo de cosas para que podamos escuchar bien. Y bueno... Yo tengo que daros las gracias por venir, Silvia, que como hemos dicho antes, fuera de micrófono, es la que manda ella. Así que estamos poniendo los temas que nos ha dicho Silvia, La jefa. La jefa. Bueno, ¿qué es lo que está sonando que hemos puesto como principio para entrar? Luego lo pincharemos entero, pero ¿qué está sonando? Pues esto es Cuerpo a Tierra, es el primer single del EP Vale Volar que hemos sacado el año pasado y bueno, estamos es el, digamos, el tema insignia de la banda. Toma ya. Bueno, decía... Con el himno. Sí, fíjate, Oscar, que... Fíjate que ya Oscar estaba diciendo, esto suena como mucha instrumentación, sí, como muchas cosas. Charlie me tiene que parar y me dice, espérate, ahora sí, vamos. Sí, bueno, fíjate, un poco enlazando antes de meternos un poco y que nos contéis quiénes sois y cómo habéis aparecido, que esto... Me da que esto no habéis aparecido así como ¡pum! Así en plan de magia. No habéis aparecido del aire, pero... Oscar está diciendo una serie de cosas. ¿Va atinado él en cuanto a que son como posiciones muy atinadas, instrumentaciones, arreglos, etcétera, etcétera? Sí, a ver, nosotros nos consideramos una banda de rock, pero es verdad que la melodía esta que el riff que hay de piano pues es muy característico del tema y como que te despista un poco y dices, hostia, hay aquí un piano acústico en medio de unas guitarras bastante potentes, uh-huh. ¿Qué pasa aquí? Pero bueno, es precisamente un poco lo que buscamos, esa fusión de rock con unas melodías un poco más potentes, con esos teclados. Y además, bueno, que el tema engaña un poco porque comenzáis como muy melódico y tal, y de repente se meten esas guitarras tan potentes que ya dices, ¡ay, guau! ¿Sabes? Y a partir de ahí empezáis a enganchar un poco a la gente con el tema y se va transformando muchas cosas. Sí. Y yo creo que se van añadiendo muchas instrumentaciones que crean una atmósfera potente. Sí, nos gusta esa combinación. En el estudio la guitarra eléctrica iba a ser más suave, pero empezamos a subir la distorsión y vimos que quedaba bien, o sea, que no quedaba muy desacompasado ese piano con la guitarra, y creo que es justo lo que le da un poquitín ese toque diferente. Bueno, ¿y quiénes sois del aire? ¿De dónde? Porque bueno, yo tengo claro que, a ver, que Silvia, que es la que lleva toda la promoción y tal, nos manda todo esto, pero bueno, habrá gente que nos esté escuchando que dirá, ¿y quiénes son estos mozalbetes? Estos mozos, eso sí que es una fusión ahí, que somos... Rodri es de Burgos, yo soy de Logroño, tenemos al batera Edu, que es de Palencia, y luego Carlos el teclas, que es de aquí de Madrid. Y bueno, pues es un grupo que empieza con Rodri y conmigo, que tocábamos juntos desde la época de la universidad, hablamos de hace ya bastante. Y bueno, empezamos a juntarnos aquí en Madrid y primero buscamos el tema de batería. Al principio teníamos dos guitarras y nos dimos cuenta al grabar el primer disco que funcionaba muy bien el teclado, y por eso entró después Carlos y se formó lo que es ahora Del Aire. Bueno, me imagino que con ideas claras de este sonido que también Oscar la ha apabullado así desde el principio. Sí, sí, teníamos las ideas bastante claras de que buscábamos ese tipo de sonido con pianos un poco más dulces a veces, pero con melodías potentes. Y bueno, de hecho se ha grabado aquí el disco, se ha grabado aquí en Revi Studios con Dani Alcover. Sí. Toma ya, aquí. Además son de la casa. O sea, son de la casa. Bueno, claro, por eso han venido corriendo también, que dicen, joder, que se han acercado. De la casa, o sea, que ya sabían venir aquí. Ya sabían venir. Bueno, aparte de que Silvia también sabe venir. Esta cosa, en cuanto la gente sabe venir aquí, ya no. Y nos pegamos un par de semanas viviendo, vamos, sí, sí. Noche y día. De Dani y luego comiendo aquí las tortillas de bar, vamos. Toma ya, bueno. Oye, dicen que Dani Alcover mete mucha caña, ¿es muy exigente? Es exigente, sí. Sobre todo le da muchas vueltas y hasta que le funciona realmente y no se conforma. O sea que en ese aspecto a nosotros nos hizo crecer la canción un montón porque son temas que se compusieron durante la época de pandemia que no podíamos hacer la producción con él en el sitio. Entonces grabábamos la canción, se la mandábamos, me pegaba una hora con él al teléfono hasta que me decía todo lo que teníamos que hacer, la volvíamos a grabar, se la volvíamos a chutar y es exigente. Pues, bien, eso está bien que sea exigente. Claro, pues, claro, nosotros no vamos a descubrir a Dani y al cover, ni muchísimo menos, pero es que la verdad que nos sorprendió todo el currazo que metes a una banda emergente como nosotros. No, se implicó a muerte, era el que más animaba cuando estábamos en el estudio, el que venga, chavales, otra toma, hay que clavarlo, y la verdad que muy contentos. Sí, toma ya, además en este tipo de canciones donde entran tantos elementos tiene que haber un catalizador que haga que todo esté nivelado y que suene cuando tiene que sonar y uno encima del otro, lo que queráis potenciar, ¿no? Eso ahí se nota mucho el trabajo de una producción que muchas veces dicen es muy exigente, pero para eso pagáis esa producción, para que sea exigente, ¿no? Entonces yo creo que es ahí el tema, ¿no? Totalmente, ¿no? Totalmente. Bueno, antes de pinchar un tema ya para que la gente lo escuche, ¿no? Porque nos ponemos aquí a hablar y Óscar y yo tenemos aquí un carrete de... Además que para un día que hay tiempo, tío. O sea, para un día que hay tiempo que no tenemos que ir apretados, joder, pues podemos relajarnos, pues vamos a meter música. Pero bueno, ¿hay oportunidad de poder veros en directo dentro poquito o tenemos que esperar dentro de un año, dos años? Presentamos EP el día 17 de junio, viernes, en la sala Caracol, así que están las disponibles ya. Entrar en Del Aire Band en redes sociales y ahí tenemos todos los links a entradas. Toma ya, 17 de junio. Bueno, Óscar y yo hemos puesto una cara porque hay que decir que la verdad es que en Madrid está saturado de conciertos. Está tope, ¿no? Y oye, antes de pinchar el tema y que me digáis que, bueno, que nos diga Silvia qué tema tenemos que pinchar y estas cosas, ¿no? Bueno, Silvia me está mirando. El 2, ¿no? Vamos a pinchar el 2, ahora hablamos. Pero, oye, ¿cómo enfrentáis el hacer un concierto al margen de los nervios del concierto, presentar temas, etcétera, etcétera? El hecho de que Madrid está saturado. Yo he estado yendo a conciertos y todos los músicos dicen, joder, con que metamos aquí gente ya nos damos con un canto en los dientes, ¿eh? Sí. ¿Cómo lo vivís? Pues es difícil, es lo que tú acércate, dices. Acércate. Es lo que tú dices, es muy difícil. Ahora mismo hay muchísimo concierto. Bandas que están estrenando todo el material que tenían guardado durante estos dos años y pues entonces apetece, digamos que hay muchísima competencia en ese aspecto, sana, pero bueno, pues ese lo enfocamos realmente para nosotros la sala Caracol, pues es un sueño casi para no estrenar allí el EP. Bueno, así la sala Caracol es además tocha, es una sala tocha, Sí, yo vivo cerquita y cada vez que paso, joder, siempre decía, a ver si toca algún día y es una sala ya que da respeto y es verdad que ya cuesta mucho alquilarla porque estamos todas las bandas cogiendo salas como desde hace un año o así. Sí, desde hace un año la tenemos. Y desde hace un año, hostia, O sea que ya se va acercando la fecha y bueno, esperemos que la gente se acerque porque al final pues lo que queremos es compartirlo con la gente que nos escucha y disfrutarlo. Bueno, iba a decir una gente que por lo menos nos ha coincidido con el partido de ayer. Que bueno, es verdad que ayer con el partido estaba jodido, a la que haya coincidido, vaya faena. Bueno, vamos a pinchar un tema para que la gente escuche. Silvia me decía, el 2, Silvia me va a matar luego, después de la entrevista, ¿verdad, Oscar? Me van a matar. Como he hablado yo del partido, ella es la entrenadora. Ella es la entrenadora, o sea que ella va a intentar. Bueno, venga, comentadme este tema que va a sonar, venga. Pues es el tema de Tribunal, que bueno, para la gente de Madrid todo el mundo conoce, del metro de Tribunal, la zona de Malasaña. A ti te suena, ¿verdad, chico? A mí me suena. Alguna noche habríamos pasado por ahí. Y va precisamente de eso, de una noche, un reencuentro de amigos que se juntan en Malasaña, salir por ahí de fiesta. Vamos, los amigos somos nosotros en este caso. El videoclip está grabado allí con la gente de Visuala. Y la verdad que es un tema muy divertido, que pues pegadizo, que no tiene más interés de contar lo que es una noche, que al final es pasarlo bien. Pues vamos a pinchar el tema Tribunal, a ver si no nos falla la técnica. Yo creo que nos va a fallar. Te vi bailando en aquel bar como si fueran a extinguirse las canciones que pinchaba aquella noche Tribunal. Yo venía de tocar en el garito y creía tener suerte. Aquel verano planeaban mi salida de la banda a los demás. Me voy al fondo a ver quién veo. El camarero me dice lo que debo. Me da igual que acabe de tocar en su garito sin cobrar. Tu amiga confundida me pregunta que si quiero sacar la química que lleva en el bolsillo de atrás. Y yo te veo allá a lo lejos. Contigo todo era frágil, todo a punto de estallar. Encontré mi foto y me vi desconocido. Me recordó que aquella noche tú no contabas conmigo. Uñas pintadas se clavan en mi espalda. Me has confundido con otro. Tiene tu mirada que me resulta familiar. Y es que entre dos se reconocen los demonios. Vamos a arder en este infierno. Contigo todo era frágil, todo a punto de estallar. Encontré mi foto y me vi desconocido. Aquella noche tú no contabas conmigo. Contigo todo era frágil, todo a punto. Allí tirada en el asiento de atrás del coche, me recordó que aquella noche tú no contabas conmigo. Tú no contabas conmigo. Tú no contabas conmigo. Bueno, pues la verdad es que yo creo que... Bueno, antes que nada decir, estáis escuchando Generación Suicida, ya sabéis, en Revi Rock Studios. Estamos todos los domingos de 12 a 14 horas en directo. Los lunes, al día siguiente, estamos en Templaria Radio a las 20 horas, 15 horas Uruguay y 20 horas España. y luego ya el día 18, el jueves, el jueves a las 18 horas estamos en Asalto a Mata Radio Rock, madre mía, que... ya sabéis, estamos aquí con la gente del aire, que fíjate que antes estábamos ahí comentando fuera de micrófono, salía la palabra indie, que esto es como un monstruo o algo así raro. La pregunta, que ¿sois indies? ¿Sois rockeros? ¿Qué narices sois? Porque yo, cuando hablamos de indie, parece que todo el mundo se empieza aquí a rasgar las vestiduras o decir, joder, ¿qué sois? ¿Qué hacéis? Nosotros consideramos que hacemos rock, no que hacemos indie, ¿eh? Porque el indie, ¿qué es indie? Hay un rango de indie, sí, aquí que va. Bueno, pero ya se han inventado el indie rock, ¿no? Indie rock, indie pop, indie folk, que he visto yo por ahí. O sea, alguna vez lo hemos utilizado también. Bueno, pero fíjate que da un poco igual. O sea, si nos basamos en lo que decíamos de indie en el sentido independiente, pues somos indie. Hombre, pero fíjate que escuchando, pues evidentemente yo os encuadro dentro del rock and roll, punto a pelota. No tengo, pero es verdad que sí que Oscar comentábamos fuera de micrófono lo de la palabra indie, que a lo mejor mucha gente os mete dentro de la etiqueta indie. ¿Cómo lleváis ese tipo de cosas? En realidad, bien, hay gente que le molesta a nosotros, pues sin más, o sea, realmente eso, nos lo tomamos desde el punto de vista independiente. Hay canciones más radiables, menos radiables, o sea, que lo quiera utilizar, pues bien, para los festivales que están muy de moda, ¿no? Estos festivales que es indie, pues a ver, tú estamos las indie y está con Sony, que es súper grande. Bueno, es como claro, raro, sí, pero... Sí. Hombre, también es verdad que si el ser indie también atrae a un tipo de gente que también va a sonar esto muy pesetero, pero si pagan la entrada y van al concierto, está bien, ¿no? Está bien también, ¿no? Sí, pero incluso se dice, no, pues pop rock, es que los Beatles también eran pop rock, sí, en ese momento, entonces como y los estilos también en los nombres que han cambiado tanto y cada uno lo lleva un poco a su terreno, pues mira, que nos llamen como que sea quiera, la ¿no? etiqueta, la gente de quien te ponga la etiqueta y ya está. Bueno, hay que decir que tenemos aquí estos temitas que son vuestro primer trabajo, ¿no? Vuestro primer trabajo, pero yo y os preguntaba, pues si tenéis claro el sonido que queríais, no sé si a la hora de meteros a grabar, pero ¿qué os gusta de este resultado de los temas, de cómo ha quedado este trabajo? ¿Qué os gusta especialmente? A mí personalmente me gustan mucho las guitarras que ha conseguido Dani, como unas guitarras esos son potentes y con mucha presencia, y me gusta también un poco que ha quedado un sonido un poquito oscuro desde mi punto de vista, pero que tiene, es como que tiene un carácter muy único, ¿no? Ese sonido un poco oscuro y con pianos de fondo, es un poco rollo de Killers, pero llevado a un terreno más de aquí, sí. Yo creo que le da el sello de identidad rockero, ¿no?, al disco, porque como tiene muchas instrumentaciones, dices, bueno, ¿esto qué es? Y luego ya empiezan las guitarras, ¿no? Y es cuando dices, ah, pues suena rock, ¿no? Sí. Yo creo que le da ese sello, ¿no?, de que... tiene, quitando etiquetas de estas comerciales, es lo que le da ese sello de identidad rockero al sonido del grupo, ¿no? Sí, sí. Desde luego hay una base, es que al final los instrumentos que utilizamos, la base, pues eso, es una batería, una guitarra eléctrica, hay guitarras acústicas, hay pianos más clásicos, hay Hammonds, hay una base rock, y luego es verdad que jugamos un poco más con sintetizadores o con otro tipo de sonidos, o las guitarras pues llevadas un poco más fuera de lo que es el rock. Y efectos de voz clásico, también, efectos de voz. Hay voces que hay 8 pistas para conseguir ahí un efecto coral. Entonces, bueno, eso, la verdad que contentos con el sonido que sacó Dani. Y pese a ser temas, pues esto lo dicen todos los grupos, pero bueno, pese a ser temas un poco diferentes, que jugamos un poco con los tiempos, con distintos sonidos, creemos que sí que suena, o sea, que hay una señal de identidad que dice, vale, tiene sentido este EP, todo tiene algo en común, que es un poco ese sonido o esa manera de componer. Claro, pero fíjate, perdona que te interrumpa, porque que me sale ahí, bueno, estabas diciendo los sintetizadores y ya me estaba la cabeza, y yo te iba a preguntar, bueno, entró un esquema clásico, yo vuelvo a decir, a mí me parece rock and roll, no sé ponerle otra etiqueta, pero es verdad que cómo metéis, os da la idea de meter sintetizadores, que también da un sonido como más, no sé si la palabra es moderno. Sí. ¿Cómo cuadran unos sintetizadores en un esquema tan de rock and roll que dice? Que a lo mejor la gente más talludita del rock and roll estará diciendo, ¿sintetizadores? ¿Pero cómo coño meten aquí sintetizadores? Pero bueno... Herejía. Herejía. Bueno, en los 80 sintetizadores sí, era de que... Tito, sí. O sea que... Realmente hemos cogido un poco, o sea, muchos de los sonidos estaban cogidos con el Microcore, que es un sintetizador que se puso de moda un poco más en los 90 y luego lo rescató, por ejemplo, The Killers. Y Carlos, que es un máquina, Carlos el teclista, pues muchos de los sonidos son sonidos analógicos que les crea el mismo. O sea, él ya más o menos dice, no, aquí tiene una forma sinusoidal, con esta amplitud, esta repetición, esta tal, y son sonidos creados por él, entonces también tiene un poco esa magia, ¿no? A mí me lo parece que no es coger un preset, meterlo y ya está, sino que es un sonido que se ha currado, él ha buscado que cuadraba y lo ha metido. Bien, me gusta, gusta a Oscar, aunque sean sintetizadores, ¿eh? No, pero está muy bien metido en el... A mí toda esa cosa enseguida me molesta, ¿no? No, voy a hablar... Pero cuando no me molesta, cuando... surge de esa manera tan natural, ¿no? Y tal es cuando dices está muy bien metido, porque además está metido con la sutileza que tiene que estar para que siga sonando rock, ¿sabes? Entonces yo creo que eso es importante labor de vuestro tecliste también de producción, supongo. Sí, bueno, la verdad es que el resultado, como decimos, Dani, la verdad es que es alguien que está metido en un montón de estilos musicales. Yo, fíjate que os decía, ¿en qué os ha apretado las clavijas, Dani? Lo que yo os preguntaba, yo tengo la idea de que es exigente, por lo menos todos los músicos que han venido por aquí, pues sí que nos comentaban, joder, es que sí, es muy bueno, tiene mucha idea, pero aprieta clavijas, ¿no? Aprieta. ¿En qué os ha apretado más clavijas? Aprieta en todo, además, se mete en todo. Los puntos de la canción, o sea, si por ejemplo a él no le transmite la letra que tú estás haciendo tampoco, no lo ve claro, que muchas veces a nosotros sale de nuestra cabeza, pensamos que todo el mundo está en nuestra cabeza, ¿no? Pero también te dice, oye, esto dale una vuelta, o sea, no, nunca te lo va a cambiar ni nunca te va a imponer hacer algo, pero sí te dice esto trata de... Piénsatelo, ¿no? Amplíalo, el sentido sea ese. Y luego en estructuras también, en bases, nos ha metido mucha caña, en batería. Es que el tío, como además, caña. Es que sabe todo, controla todos los instrumentos, todos los estilos. Nosotros cuando estábamos buscando, después este tío ha grabado a Dover, ha grabado a... La Love You, ha grabado luego a Poncho K, a Capitán Cobarde. Sí, exacto. O sea, hay estilos muy diferentes, pero es que los pilota a todos. Entonces es capaz de darte, oye, pues aquí hazme este ritmo o tal, o esto, esta estructura, cámbiamelo. Y tiene tanta cultura musical que... Sí, bueno, a mí me consta, por ejemplo, que a Capitán Cobarde en el último disco la apretó bastante, ¿eh? Luego están ahí los resultados, tío. Ahí están los resultados. Bueno, vamos a pinchar más música, pero antes vamos a volver otra vez a recordar la fecha de vuestro concierto, el sitio este que tiene una puerta muy grande y que eso ya impresiona, ¿eh? Yo cuando voy veo la puerta digo, hostia, ¿eh? Qué pequeñito soy, ¿eh? Y que, bueno, así que venga, damos la fecha de otra vez de la sala de Madrid donde vais a presentar. Sala Caracol, viernes 17 de junio. Ahí estaremos junto a Locos de Atar, que es una banda de colegas también de Alicante, que son muy buenos. O sea que esperamos que veros a todos allí. Bien. Bueno, vamos a pinchar más temas. No sé si vamos por orden, como nos dice la jefa. Sí. Bueno, la verdad es que da gusto que venga gente con las ideas claras también, ¿eh? Porque nos viene, hay mucha gente que viene acompañando a las bandas y promoción y tal, que dice, bueno, no. Silvia lo tiene muy claro, ¿eh? Bueno, se está metiendo mucha caña también, Silvia. También nos mete caña. También nos mete caña, ¿no? Venga. Pero bueno, justificada, ¿eh? Siempre. Es ya casi guionista de Generación Suicida. Eso está bien. Bueno, venga, vamos a meter el tercer tema, vamos por orden ahí, y venga, decidme qué temita es. Venga, habla. A ver, ¿cuál es? Jinetes, entonces. Si es el tercero, Jinetes Muertos. Sí. Claro que tengo que mirar lo que es en digital y yo lo tengo aquí y se me va el ojo y bueno, todavía necesito gafas, ¿eh? Pero bueno, comentad un poquito este tema que lo vamos a pinchar ahora. Jinetes Muertos es el único tema que fue compuesto durante la pandemia. Tampoco queríamos recrearnos en el asunto, pero bueno, sí que fue un periodo importante y al final pues salía a colación. Y habla un poco de ese momento en el que piensas también que todo va a cambiar, ¿no? Que la sociedad se ha dado cuenta un poco de que vamos demasiado deprisa, que quizás hay que parar, que hay que mirar otras cosas, pero realmente luego pasan unos días, una semana, la situación vuelve mejor y todas aquellas promesas o todos aquellos cambios que ibas a hacer en realidad caen en saco roto y la vida sigue igual. Pues vamos a pinchar el tema y luego hablamos además de más cositas, sobre todo porque habéis estado mencionando lo de las letras y este tipo de cosas. Pues sí. Bueno, ya que Dani os ha apretado también las... Dice eso de piénsatelo, que son respuestas como que te dicen, oye, ¿te gusta? No, tú y verás, me dices, tú verás, ¿no? A las madres. Las madres, ¿no? Sí, oye, mamá, podemos, vamos a hacer esto. Bueno, tú verás. Pues eso, joder. Bueno, vamos a pinchar el tema, que me meto en cambio a 11 varas. Tras el temporal, vuelan las promesas con el viento. Gana a corazón velocidad, y es cierto que vamos hacia atrás. Nadie sabe cómo acabará. Hagan sus apuestas contra el tiempo. Era el penúltimo final del cuento. Oh, oh, oh, oh, oh. Océanos y cielo. Lo siento, todos viven el momento. Me muerden por instinto. Tanto tienes, tanto vales, es la ley. Que alguien trate de calmar los biorritmos. Todo lo que sé es que no estoy bien. Si no puedo compartirlo. Traten de obligarte a disparar, y por mucho que cabalgues como el viento, cuando llegues te dirán que hay algo más. Tú déjalos que sigan ellos. Vueltas a lo mismo, cabalgando entre jinetes muertos. Bueno, la verdad es que no me he podido resistir a dejarlo hasta el final, porque esa parte, la verdad es que uno la ha enganchado. Tengo que decir que Óscar está todavía más contento que yo, porque ese inicio del tema te ha gustado muchísimo y tú me y estabas diciendo, hostia, ¿eh? Sí, pero bueno, como está, por los temas que había escuchado no me esperaba, ¿no? Este cambio. Este guiño también a la música que tanto me gusta a mí, que tiene, sin serlo, pero sí que tiene muchos guiños de la música country, de la música americana, aunque luego en el estribillo... Pues vamos. Os vais, pero luego regreséis. Regreséis, pero de una manera potente, además. No regreséis otra vez al mismo punto de partida. No, sino que hay más instrumentación y la canción va subiendo y va subiendo. Y pues a mí me ha sorprendido. No, y aparte de esto, yo creo que lo estabais diciendo. El tema más diferente de todos es este, sin duda, sí. Este tiene. Son. Parece como si fueran dos canciones, pero que están unidas ahí perfectamente por esa batería que sube hasta romper. ¿Y cómo surge un tema de este pelaje musical? Que, a ver, tiene, como comentábamos fuera de micrófono, la marca vuestra, ¿no? Porque luego, después de esa parte inicial más country, rock americano, vuelve vuestro sonido. Pero ¿cómo surge un tema así? Pues surge, de hecho... La parte inicial fue la que era más country, compuesto en acústica, y luego cuando lo llevamos al local, nos gusta siempre que los estribillos rompan mucho, y era como unimos estas, porque era, además estaba todo compuesto en lo mismo y la estructura cuadraba perfecto, y fue un quebradero de cabeza. Aquí sí que nos apretaron las tuercas, pero bien. Bien, ¿no? Aquí le damos vueltas... Ahí sí que pues se ve un poco que habéis dicho que lo compusisteis en pandemia, y en pandemia estabais vosotros con las acústicas solos aislados, ¿no? Entonces ese elemento de americano entra muy bien, ¿no? Luego ya, claro, luego se elabora, pero claro, en pandemia todos solos ahí, pues claro, se va uno al folk sin querer. Bueno, hay que decir que Dani, concretamente Dani Alcover, sí que mete este tipo de música, este tipo de producción. Sí que, por ejemplo, hablábamos de Capitán Cobarde o Poncho K, que estamos hablando de dos bandas, dos músicos que vienen más del punk rock urbano, pero en estos dos últimos discos han metido este sonido country rock americano, como queramos llamarle, y están ahí. O sea, que es que Dani también sabe sacar este sonido perfectamente, aunque evidentemente el origen es vuestro de la composición, claro. Sí, pero sí, además es un sonido que es tipo country, pero es modernizado también un poco. También adaptado a vosotros, ¿no? Sí, eso es adaptado al sonido. No vosotros vais al género, sino que el género viene a vosotros. Exactamente, ¿no? Eso es. Yo creo que aquí Dani es de los temas que más mano metió, eso, porque supo ver la parte un poco que se parecía más a Capitán Cobarde, esa parte acústica, el vaciado justo antes del estribillo para romper, incluso aquí que decíamos antes de la letra también, que este tema es un poco más metafórico, dijo, oye, está bien, pero aquí igual esto no se entiende demasiado bien, dadle una vuelta y... La forma de grabar las acústicas también, ¿no? Con el que era, no era muy limpio, muy limpio y muy grande, sino que son acústicas que están un poquito más... Que mete con un poquito de distorsión ahí de fondo. O sea, sí, un poco tiene un sonido natural, pero también está un poco procesado. Dice, hay muchos grupos, nos contó que no sé si eran los Corizonas, que les gustaba el sonido. Toma ya los Corizonas, por ejemplo, que grababa a través del amplificador, las acústicas, porque les gustaba un poco ese sonido roto, no tan limpio que da una acústica. Y nosotros no lo conocíamos y la verdad es que no gustó ese... Toma ya, esto se queda uno flipado. Oye, lo estabais comentando además lo de la parte de las letras. ¿Quién hace las letras? Yo no sé si lo hacéis todos, no sé si también quién lleva las riendas, si hay alguien que lleve las riendas en composición. ¿Cómo es todo ese trabajo compositivo y de letras? Pues normalmente las hago yo, las letras. Vale. Compongo... Yo hago el esqueleto del tema con la letra, que son letras que siempre tienen una evolución enorme desde que nacen hasta que se graban. Y luego en el local, pues entre todos, es cuando hacemos ya el tema completo y le damos, cambiamos estructura, cambiamos todo, cambiamos parte de letra también. Pero sí, un poco suele salir de mí la parte de inicial, ¿no? Y luego desarrollada. Bueno, la parte compositiva, como tú lo estás comentando ahora, pero la parte de las letras que hace él, ¿le tocáis entre comillas las letras o eso es algo como no sagrado? No deja. Yo entiendo que para un escritor el que le toquen las letras es como, hostia, ¿eh? Realmente creo que Juanjo es en ese sentido muy abierto y hay que agradecerlo porque... Porque no es que vaya con con una composición y una letra y diga, esto es así, es mi canción y va a ser así. Al revés, siempre está dispuesto a que aportemos ideas o cambio o digamos, oye, pues yo llevaría la letra más por ahí. Y eso pues para la banda también facilita mucho ¿no? el que integre varias ideas, porque siempre está abierto, pues la verdad que es un gusto. No todos, yo creo que no todos los los compositores o los cantantes y guitarristas lo suelen hacer. Claro, yo fíjate que te iba a preguntar, enlazando con esto, ¿qué te gusta más de él a nivel de las letras y qué te gusta menos? Empieza por lo que menos. Venga, empieza por... Venga, tampoco vamos a... No. Vaya, venga, vamos a ser suaves. ¿Qué es lo que menos te gusta de él? Ya está, a nivel de letras, ¿eh? No vamos a darle tampoco... No vamos a darle tanto cariño y tanta... Que vamos a ser muy empalagosos. Y esto es generación suicida, ¿no? Que... Oscar, me paso, ¿verdad? Se supone que somos punkis. Sí, es verdad. Nos conocemos desde hace casi media vida, bueno, 18 años, o sea que... Pero fíjate que... Aguantamos. Entiendo que, a ver, las letras son muy personales y te tienen que gustar, os tienen que gustar al resto del grupo por algo concreto, ¿no? Pero no te voy a decir qué es lo que menos te gusta también, pero ¿qué dices, joder? Pues casi, a veces digo, joder, Juanjo, es que se le da todo bien, y digo, es que me da rabia, digo, el tío ahí tiene su trabajito, es guapo, no sé qué. ¡Perfecto! Es lo peor de que tengo, o sea, ¿Tiene moto? Digo, es que lo tiene todo. Digo, no puede ser, danos algo a los demás. O sea, es de estos chicos que es perfecto. ¡Qué asco, ¿no? ¡Qué asco, Esta gente tan perfecta no mola. Bueno. Pero siempre es bueno, a lo mejor, aunque tú ides todo, ¿no? El criterio, pues, en realidad, a lo mejor tus primeros oyentes son de la banda, ¿no? Y siempre será bueno, pues, decir, a ver qué pensáis. Muchas veces yo pregunto cosas, digo, como oyente, olvídate de que eres músico, ¿qué te parece esto? Porque es mucho más, ese criterio es importante, ¿no? Porque luego normalmente las canciones son para gente que no son músicos, ¿no? Que son gente que escucha música. Uh-huh. Y yo creo que ese criterio también es importante para que tú, pues, contrastes las cosas. Y si no, luego te viene el de producción y te dice, no, sí, esto dale una vuelta. La caña que no me dan ellos, no te preocupes, que viene la producción. Y te dice, dale una vuelta. No, de hecho intentamos sacar, o sea, nosotros hacemos nuestras canciones, pero una vez que ya tenemos la forma, lo que tratamos es eso, de abrirnos y consultar a distintas personas, a Silvia, a Inés, a otros productores, de decir, oye, dándonos nuestra opinión, amigos, familia, porque al final eso, la música la hacemos para nosotros, pero al final queremos compartirla con el resto de la gente, entonces... Pues ese trabajo de producción, pues es bienvenido. La criba, ¿no? Son la criba, sí. Quizás. O sí. ¿Quién es la...? Aparte, evidentemente, de que cuando metéis a grabar, Dani es también la criba en determinadas cosas, ¿no? Pero son la criba toda la gente alrededor que le consultáis y le metéis y decís, escucha esto. Sí, ahí, pues ahí, un poco así, ¿no? Toda la, bueno, en este caso, la criba fue también Damián, estaba ahí con nosotros y luego, pues, Dani, yo hay una cosa, ya que me ha dicho Rodri, que yo mal, que es verdad, que es el tú vas al estudio con 10 canciones y grabas 5, o con 20 canciones y grabas 10. Ese abandonar 5 temas que normalmente para ti siempre son temas que funcionan, ¿no? Eso no lo digo muy bien, porque al final es dejar cosas en el cajón y dices... Vale, ya lo retomaré, lo grabaré más adelante. Y luego no lo grabas. Y luego no lo grabas, ¿no? Acuérdate lo que Bruce Springsteen está tirando de eso. Eso ya cuando eres muy bueno. Problema, y además que se me olvidan luego, se me olvidan los acordes, se me olvida todo. O sea, como no lo grabe, ahí se queda. Bueno, hablando de cajones y de temas que se quedan por ahí, Silvia me ha traído con todos los temas uno que todavía no ha sonado en ninguna parte. Yo te voy a daros las gracias de que lo pinchemos aquí. Así que hablando qué tema es y por qué esto se ha quedado por ahora, aunque vaya a salir, pero entiendo que este se ha quedado fuera del disco. Este no, este es el que cierra el EP. Vale. Digamos que es el sexto tema, que sale ahora el día 9 de junio en todas las plataformas. Y es el que cerraría el EP, que se llama Vale Volar. Y este tema es un poco el que enamoró a Damián en su momento, cuando empezamos con el proyecto. Uy, qué bonito, ¿no? Sí, yo creo que les mandamos todos los temas en acústico y ese tema fue el que... Yo creo que siempre que alguien se mete en un proyecto es porque hay algún tema que ve más allá y dice, ostras, esto realmente funciona. El tema Tu Deriva. Tu Deriva. Toma, o sea, hablábamos antes de Jinetes Muertos, que era un tema raro. Este está igual a la par, porque tiene, desde el punto de vista de composición, juega con dos velocidades y eso también fue un quebradero de cabeza. No se ve mucho eso ahora. Que no sé cuántas horas pudimos echar. Bueno, eso está bien, eso está bien. O vamos a poner. Vamos a pinchar el tema, vamos a ver si no nos falla la técnica y estas cosas. Habíamos pensado en devorarnos tantas veces. Cruzábamos de lado, de puntillas, y al pasar se me hace raro. Y quedo a tu deriva. No va a ser noticia que vives a dos pasos de aquí, que has venido a destruir el vecindario. Voy haciendo el inventario de lo poco que queda de mí. Platos rotos. Quiero verte arriba al escenario, preparando el salto del cisne de ojos verdes que deja a veces suelto Madrid. Habíamos pensado en devorarnos tantas veces. Cruzábamos de lado, de puntillas, y al pasar se me hace raro. Y quedo a tu deriva. De repente tu canción separa el mundo y se te olvidan los problemas. Tú sales a bailar y esquivas los idiotas de la fiesta. Tú pintas con los dedos las estrellas al ritmo de este baile en espiral. Yo ya sabía antes de verte esta noche que estarías aquí. Se me hace raro y quedo a tu deriva. Y habíamos soñado en devorarnos tantas veces. Cruzábamos miradas como fieras que se atraen. Me has atrapado, me quedo a tu deriva. Y habíamos pensado en devorarnos tantas veces, cruzamos las miradas y no fue casualidad. Lo veo claro, me quedo a tu deriva. Bueno, tu deriva. Estamos aquí, Generación Suicida, del aire. Y bueno, la verdad es que, como estábamos diciendo, tema muy diferente de todo lo que habéis hecho. Hemos puesto, hay que decir que hemos puesto casi todo el EP, solo nos queda un tema entero, ¿eh? Por poner, o sea, somos aquí golosones a más no poder, ¿eh? Bueno, pero el tema, además, hemos estado hablando de muchos estilos mientras estábamos escuchando la canción, ¿no? Y que quizá la hacéis al revés, ¿no? Normalmente las canciones, si tienen que ir con una acústica, empiezan en acústico y van creciendo, y vosotros habéis metido un crecimiento para acabar en un acústico, ¿no? Acabar tranquilitos, ¿no? En la habitación ahí. Vamos a ir al revés que todo el mundo, ¿no? No lo hicimos a posta, no queríamos ir al revés, pero la verdad es que lo hemos hecho todo al revés, velocidades, las transiciones, ahí hablábamos que hay cuatro sonidos de teclado diferentes. Y te puede gustar o no, pero sí que es un tema un poco que llama la atención diferente. Y bueno, pues a Damián en su momento dijo: joder, estos chavales, ¿qué cojones han hecho aquí? Por lo menos se fijó, y a partir de ahí, oye, empezó un poquito. Le da mucha riqueza, ¿no? Lo que le da riqueza a la música, ¿no? Le da mucha riqueza, hay que decirlo, hay que reconocerlo, que una vez uno lo escucha y le engancha rápidamente. Bueno, vamos a ir terminando, vamos a pinchar para terminar la entrevista el otro tema que ya nos queda, ya que estamos con el EP, vamos a poner el entero, ¿no? Sí, o si queréis, o bueno, el principio, el primer tema no lo hemos puesto puesto entero. Si queréis, pues podemos terminar con ese tema. ¿Qué os parece? ¿Qué os apetece? Bueno, preguntamos a la jefa. El primero, ¿no? Vale, ya está. Ya está, ya está. La jefa manda. La jefa manda. La jefa manda. Pero bueno, rematamos, sobre todo. Fecha otra vez del concierto de aquí en Madrid. No sé si tenéis todavía más fechas ahí pululando. De momento el que queda ya es en Madrid. Hemos venido un poco rodando. Con este cerramos ya antes de verano. Y nada, eso, el 17 de junio os esperamos a todo viernes en la sala Caracol. Y bueno, antes de pues, daros también las gracias a vosotros por invitarnos, a Silvia por acompañarnos. Y la verdad que es gusto cuando gustazo, sí. Sí, cuando vienes aquí y además hablar de música, ¿sabes? Que es lo que para nosotros nos gusta. Para nosotros es un gustazo y nosotros, a ver, porque tenemos que terminar. O sea, si no nos enrollaríamos aquí como las persianas. O sea, no, esto no puede ser, ¿eh? Que nos gusta desmenuzar las cosas, ¿no? Sí, sí, somos un poco así maniáticos en ese tipo de cosas, ¿eh? Nos agradece. No, para nosotros aquí, es un placer. Aquí tengo el guión de la entrevista. Y bueno, venga, también vamos a dar las gracias a la jefa, que la jefa ahí está. Y bueno, la jefa, que hay que decir que también Silvia se molesta en mandarnos todos los grupos, toda la información, y se agradece que nos tenga en cuenta. Que digo esto porque parece obvio que todo el mundo nos tiene en cuenta, pero no. Así que esto hay que dar a agradecer, ¿verdad, Óscar? A la gente que nos tiene en cuenta. Sí, bueno, pues siempre es un placer, además, recibir. Además, que no nos ha traído nada nunca malo. Pues, no, la verdad es que nos tiene buen gusto, ¿eh? No, tiene nuestra calidad, tío, y qué sí, más quieres. Tiene buen gusto, ¿eh? La verdad es que sí, o sea. Es ella la que elige, o sea. Sí. Es ella la que elige, la verdad es que sí, tiene buen gusto. Bueno, pues forma de contactar con vosotros y terminamos ahora con el tema. Venga, que la gente escuche y diga, venga, ¿dónde puedo conseguir el disco? ¿Dónde puedo contactar con la banda? Etcétera, etcétera, venga. Pues pueden contactar a través de redes sociales. Estamos en Del Aire Band, en Instagram, estamos Facebook, en Twitter, en página YouTube, web, YouTube. Eso es, sí, en la página web también. Creo que tenemos hasta TikTok, aunque no lo usamos mucho. TikTok, pero, hostia. Bueno, Oscar tiene TikTok. No, pues voy a buscaros porque sí tengo yo también. Yo no tengo TikTok, que no puede ser esto. Y es difícil encontrar amigos, o sea que... Bueno, forma de contactaros, como habéis dicho, esas redes sociales. Eso y es. Entiendo que también para conseguir el disco el mismo día del concierto también. Exactamente, ahí el día del concierto y bueno, y las entradas en Entradium. En Entradium, sí, a través de la página web, de redes sociales, ahí está todo. Bueno, serán muy caras las entradas, seguro, ¿no? ¿A qué precio está? Como la de los Rolling, hemos puesto. Como la entrada de los Rolling, ¿no? O sea, puedes ir a ver 10 veces, o sea, 10 veces a nosotros. Bueno, que se rasquen un poco los bolsillos, joder. Vamos a pinchar el tema y chicos, muchas gracias de verdad por venir, como he dicho antes también a Silvia, y pinchamos el tema y continuamos con Nación Suicida. Vamos a ver si no nos falla la técnica. Siguen subiendo las apuestas. Yo solo voy si tú también. Vuelan pedazos de este choque de planetas otra vez. Todos se han rendido menos tú, que sigues trabajando en tu trinchera. ¿Cómo olvidarte?

Bueno, que se nos va, que se nos va. Estamos aquí, la verdad es que hablando continuamente fuera de micrófono. Y bueno, lo que estaba sonando después de Del Aire lo hemos enlazado con nuestro querido Antonio Hernando, que nos gusta muchísimo, ¿eh? Sí, además que muchas veces hablamos de Antonio Hernando, siempre en términos de Bob Dylan y tal, pero es un disco que tiene mucho rock and roll, ¿eh? Uh-huh. Ahí está. Rock and roll, como ahí... acabáis de comprobar, ¿no? Ahí estaba sonando el tema del aguacero. Y bueno, que esto nos sirva, nos va quedando ya poquito tiempo, pero bueno, sobre todo para volver a recordar la fiesta que tenemos en Revi Radio, aquí en Revi Rock Studios, que lo tenemos por aquí, tengo que coger la chuleta, el 5 de junio, con lo cual avisamos ya de que es el próximo domingo, pues el programa no emitiremos, no haremos el programa en directo, estaremos allí todos los programas en esta fiesta, que son 7 euros de donativo para ayuda para la radio, y donde vamos a tener la actuación de 4 grupos que yo creo que merece la pena, y sobre todo bandas de underground, que es lo que realmente estamos ahí apoyando y luchando, ¿verdad, Oscar? Sí, bueno, aquí siempre apoyamos todo ese tipo de sonidos, porque es que además es aquí en España es donde encuentras la riqueza, como digo yo. Luego, exactamente, hay en otros países que quizá no, pero aquí yo creo que el paso al digamos al rollo mainstream está demasiado, no sé, un día hablaremos de eso, un día hablaremos. Yo creo que aquí las bandas cuando se hacen underground y pasan, dan ese paso, hay un cambio brutal que no entiendo, porque se lo exige la historia. Pero yo creo que la riqueza donde podemos encontrar todos estos sonidos que tanto nos gustan es un poco en el underground, si claro, lo podemos llamar así. Volvemos a decir e insistir que la fiesta es el 5 de junio. Es el quinto aniversario de la Asociación Cultural Revi Radio Vicálvaro, donde estamos. Y van a estar actuando, por un lado, Surco y Trastienda RC, bandas de rock urbano, punk. Ya sabéis que Surco han estado aquí en el programa. También son compañeros también de emisora. E incluso tienen por ahí familia de algún grupo que... femenino, que tocan hasta la batería, bueno, no sé, se llaman no sé qué, mala qué, mala brava, ¿no? O patata brava, bueno. No, patata mala, brava, mala brava, o mala brava, ya sabéis, Margui, que también le... Menos mal que entienden nuestro humor. Margui, no te queremos, ya sabéis. En fin, un abrazo enorme, Margui, porque a la gente de Surco nos cae mal, así que nada, van a estar actuando Surco, Trastienda RC, luego Niño Muñeco, que yo no los conozco, pero sí que me han dicho que es un rock potente, interesante, que merece la pena. Y bueno, Los Pantoja, que estamos hablando de rock and roll, del que a ti y a mí nos gusta también, de ese rock and roll más clásico, a los rollos desvariados, etcétera, etcétera. Sí, ese tipo de rock and roll que yo creo que lleva funcionando ya no solo mundialmente, sino también en España mucho tiempo, ¿no? Desde el tiempo de Burning siempre ha habido una banda y ya no ese tipo de historias. Y no hablo ya solo a nivel underground, sino siempre ha habido en las listas de éxitos alguna banda de esas. Pues funcionando, fue Fito, fue el Cigarros, todo ese tipo de grupos han funcionado. Ese tipo de rollo con musical es la que va de Los Pantoja, lo que suena en Los Pantoja, una banda recomendable a mano poder. Apertura de puertas a las 12. Horario hasta fin de fiesta, sala Rebelief, que estamos en la calle de los Cabilas número 4, Polígono Industrial Vicálvaro, Metro Puerta de Arganda, Renfe Vicálvaro. Como hemos dicho, entrada donativo de 7 euros, facilito, baratito, y viene hasta con consumición. Ya sabéis que en la emisora han sido muy buenos, el capo de la emisora, Benny, y también Pablo, aquí en Revi Rock Studios, ha querido dar una consumición. Yo no daría ni una consumición, que paguéis, cabronas, cabrones, que no os rascáis el bolsillo para nada. Así que, oye. Pero bueno, la gente vendrá sedienta, ¿no? Se le recibe una consumición y luego ya ahí... que tiren para adelante, porque hay muchas horas de buena música y, bueno, y una fiesta, tío. Bueno, pero que consuman más, no, que... Claro, es imposible. Y que comáis, y que viváis, y todo este tipo de cosas, que por eso ponemos a las 12 del mediodía, cuando hace un calor de tres pares de narices, y vais a tener que estar bebiendo como cosacos. Estás desvelando todos los trucos de marketing, claro, ¿no? Exactamente, marketing puro y duro. Pero, vamos a hacerlo a la noche, no, mejor bueno, aquí a las 12, que cae un sol de justicia. Además, contaréis con la presencia de los programas de Revi Radio. La verdad es que estaremos nosotros, que somos muy guapos, el resto son muy feos, pero nosotros somos muy guapos, o sea que... Somos el reclamo, tío. Somos el reclamo, o sea que... Estaremos luego a la altura, macho. Benny, nuestro capo, nos estaba diciendo, bueno, es que vosotros sois los guapos. No, no podéis faltar, tío. No podemos faltar, así que... Bueno, lo que suena... que es una banda que te gusta. Sun Rockets es una banda de Almería. La particularidad es que suena también este disco, lo grabó con Dani Álvarez, que ahora está en Burning y que ha estado en la banda de Nat Simmons, y bueno, es un tío muy... en la banda de King Lane, la norteamericana en España, y es una banda de rockabilly. Esta es la banda más clásica de todo el rockabilly que trae. Pues venga, vamos a pincharlo. Como siempre, se nos va. No podemos. Estas cosas, Oscar, se nos distraemos a más no poder, ¿eh? Quería poner el tema como más medio tiempo para darle un contrapunto al programa. Como ha visto ese misterio, ¿no? Bueno, es que bonito. Además, estamos metiendo temas que son muy tiernos, ¿eh? Estas cosas. Bueno, ¿eh? No tanto, tío. Yo creo que yo creo que el último. El único así que quería meter ese tema con ese misterio que tiene, ¿no? Qué bonito. Qué bonito. Pero bueno, ya estamos terminando. Ahora sí, ya estamos terminando. Mira cómo suena ahora esto. Suena más. Casi soul, ¿no? Esa época qué bonito. De soul de Shankud y tal. O sea, que es un grupo que tiene muchas historias, y luego tiene un gran vocalista, ¿eh? Bueno. Ahora yo puedo terminar en plan Cafre, ¿no? No, es que es lo suyo, además. Hombre, vamos a terminar en plan Cafre, ¿no? Que estaréis diciendo, joder, qué moñas son en Generación Suicida. Pues sí, somos unos moñas, ¿qué se le va a hacer? ¿Y qué narices yo meto para contrarrestar tanta azúcar que nos ha metido aquí Oscar de Vega? Pues porque la verdad es que nos lo mete una barbaridad, ¿eh? Sí, bueno, ya sabéis que hemos estado y hablamos mucho de que vamos a diferentes conciertos, y uno de los conciertos donde yo he estado, pues ha sido este sábado y este domingo, este viernes y el sábado, hemos estado en varios conciertos, hemos pegado un buen tute, y uno de ellos fue el sábado. Estuvimos viendo nada más y nada menos que en la sala Barracudas a la gente de Grape Shop. Traga, burra, que ya sabéis que han estado por aquí, o sea que sí, no estabas tú en el programa, pero ese día me fui, metí todo black metal y todas estas cosas. Ya. Sí, este día fue uno de los que digo que te dejé solo y la... Me dejas solo y la hemos liado, ¿no? Bueno, pues con Grape Shop estuvieron tocando una bomba, sí. Desde León, una banda llamada Black Bomber, que a mí me gusta muchísimo, estaban evidentemente tocando aquí en Madrid, sacaron el disco hace como 2 años, 3 años, más o menos, y están ahí preparando también nuevo trabajo. Tocaron en Madrid por primera vez el viernes, y yo me hice, aparte de que el primer disco ya lo tengo, me hice con esta maqueta, que es la primera maqueta, y viene este tema que se llama Baptized in Beer. algo así como Bautizados en Cerveza, algo así, ya sabéis. Muy motorista, ¿no? Sí, y bueno, melódico, melódico a más no poder, ¿eh? Así que saludos para toda la gente de Black Bomber, nosotros nos vamos y, oye, que ya nos vamos, ¿eh? Hasta la semana que viene. Y recordamos que el 5 de junio tenemos otra vez la fiesta, podréis, aparte de ver música en directo, beber cerveza, comer y estas cosas, ver tanto como Oscar y yo lo guapo que somos. El resto de la emisora son muy feos, pero sí, por aquí están diciendo, haciendo el dedo, son muy feos, ¿eh? Así que Batey sin Viar, Bautizados en Cerveza, ¡nos vamos! Justice and Bill.